aquellas hermosas canciones que giran, y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Tenemos sorpresas en el programa que van a transcurrir en los programas venideros. Lo vamos a presentar acá. Este es un avance de lo que va a ser Pablo Argirofi. Se va a llamar La Doble H y nos va a contar la historia del hip hop. Del rap al trap, digamos. Para que nos escuchen los más pebetes que les gusta todo este género. Ahí la tenemos. The Hot 97 Summer Mix Weekend. We're in the mix. Keep your radios locked or listen on the where hip hop lives at. Hot 97 FM Hip Hop. Yo, what up my homies? Welcome to the best New York City Hip Hop radio station. Hold on. This ain't New York City, boy. Esto es Bahía Blanca, AM1240 Radio Universidad. Y pronto llega La Doble H, el micro de hip hop en la vuelta al perro en 80 mundos. Todo lo relacionado con la historia del hip hop. Muy pronto, en la vuelta al perro en 80 mundos. La Doble H, coming soon, muy pronto. Bueno, La Doble H va a estar en próximas ediciones de La Vuelta al Perro en 80 Mundos, contándonos la historia del hip hop de la mano de Pablo Argirofi. Bueno, vamos a seguir con el programa del día de hoy. Y esta canción que viene, están cumpliendo 31 años, divididos. Más o menos te explico de qué trata, de qué va la letra. Resulta que ellos un día llaman a un fletero para que les cargue el equipo y el tipo no se los quería cargar. Y cuando un fletero no te quiere subir ese equipo que te hace sonar tan bien, ¿cómo lo convences? Mantecoso, Divididos. Desde Amapola del 66, su disco del año 2010. Como un bravo, digno de estar, de la gripe, de Dios, de muchos fe. La poesía y la música, los sonidos y las palabras, están aquí. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Sabes que te voy a amar siempre. Los Gatos, formado en 1967, fue el primer grupo de rock argentino en componer íntegramente su material. De la mano del enorme Lito Nevia, Oscar Moro, Kai Galifi, Alfredo Tot, Ciro Fogliata, aquel de La Balsa con Tanguito que llegó a vender 200.000 copias. Este hecho justamente es citado como el nacimiento del movimiento rock argentino. Hoy presentamos el disco Rock de la Mujer Perdida, que es el quinto y último álbum de estudio editado en 1970 con un sonido blusero y más rockero. Claro, lo tenían a Papo. Carbón, te quiero encontrar. dónde estás, te quiero amar, mujer. No importa tu color, entrégame tu voz y así libre seré. ¿Dónde estás? Te quiero amar, mujer. No importa tu color, entrégame tu voz y así libre seré. No importa tu color, no importa tu color, entrégame tu voz, mujer de carbón. Los incunables del rock se despiertan en la vuelta al perro en 80 mundos. Esta es una noche de incunables en la vuelta al perro en 80 mundos. Ahora nos vamos a poner la campera de cuero porque llegan los Ramones. Recibimos a esta banda que se hizo fuerte en Argentina, increíblemente, formada en Forest Hills, en el distrito de Queens, en Nueva York, en 1974. Pioneros del punk, minimalistas, simples, llegan con Cretin Hop, los Ramones. We'll be right back. que sea rock, que sea la vuelta al perro en 80 mundos. Bienvenidos a este recreo de la vida. Vamos los Ramones. Bueno, sonaron por primera vez en la vuelta al perro en 80 mundos los Ramones con Greeting Hop. Pero ahora vamos a cambiar de tema, los vamos a tener de fondo con 53 y tercera. Pero vamos a hablar de otra cosa, porque hubo una vez una banda de origen australiana de hard rock formada en 1973 en Sydney, Australia, por Malcolm y Angus Young. Sus álbumes se vendieron por más de 200 millones de copias. Comenzaron en los pubs australianos y hoy llegan a la vuelta al perro en 80 mundos AC/DC con la voz, a mí particularmente me encantaba, Bon Scott. Dedico Alto Voltaje de 1975, este tema que tiene gaitas, guitarra, un verdadero clásico, un verdadero incunable, porque es un largo camino a la cima, si querés rock and roll. La vuelta al perro en 80 mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. Luis Alberto Spinetta, Daniel Wirtz y Marcelo Torres hicieron Los Socios del Desierto y sacaron un disco doble grabado en 1995 en La Diosa Salvaje, el estudio de Spinetta, y publicado en 1997. Aquí presentado en el Teatro Municipal de Bahía Blanca, en un momento y contexto mundial caótico. En 1994 de Efecto Tequila y aquí la desocupación y el comienzo del desastre que sería el 2001. Ante la vista de todos esos sucesos, el flaco Spinetta dijo: esto es un desierto, asociémonos. Y así nació el nombre. Llegan a la vuelta al perro en 80 mundos, Spinetta y los socios del desierto. Cuentas en el sol. Tienes un ese misterio que nos hace bien. Para dar una mano llega La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. El lugar donde querés estar. Un niño juega solo en el laboratorio. Trae una aguja. Un pájaro en su otra mano, inocente, aterrorizado. Así dice esta canción que aparece en el gran disco de 1997, Fabulosos Calavera, de los Fabulosos Cadillacs. Y está inspirada en la obra de Ernesto Sábato, el escritor argentino nacido en Rojas, provincia de Buenos Aires, sobre héroes y tumbas, justamente. En esta canción se narran pasajes de ese libro en el que la historia tiene como epicentro el Parque Lezama. Sábato, sonando en La Vuelta al Perro en 80 Mundos, Fabulosos Cadillacs. Yeah. Listo, muchachos. La vuelta al perro en 80 mundos. Un paseo musical y otras cositas. Y otras cositas. Pearl Jam, grunge y rock alternativo. Formado en Seattle, Estados Unidos, en 1990 con Eddie Vedder a la cabeza y el debut con el álbum Them en 1991. Hermoso, hermoso álbum. Es la banda junto con Nirvana y Alice in Chains y Soundgarden que lideraron el movimiento de la escena de rock de Seattle y mundial. Tienen influencias de bandas de los 70s y 60 con más de 30 millones de placas vendidas. Llegan con un rocazo porque este programa hoy viene con tutti. De su quinto álbum Yell suena Do The Evolution, Pearl Jam, sonando La Vuelta al Perro en 80 mundos. Incunables del rock se despiertan. en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Aquelarre. Mirá qué banda traigo. Emilio Del Guercio y Rodolfo García, dos ex Almendra, aportaron una base rítmica muy sólida, complementada con el sólido, vertiginoso e impactante sonido de la guitarra de Héctor Starr, que es abuela de ruido, y el teclado de Hugo González Neira, que hicieron de esta histórica banda una de las más destacadas de los 70, no solo por su popularidad y originalidad, sino por abrir nuevos mercados europeos para la música nacional. Escuchamos a Aquelarre desde su disco debut de 1972, que es el que tiene el sonido más crudo de la banda para mí. La canción Canto desde el fondo de las ruinas, que ya suena en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Hay una voz. Bueno, y así nos vamos despidiendo. Se termina la Vuelta al Perro en 80 Mundos. Sin antes agradecer, que nunca agradezco, a Gabriel Sena, que está en la operación. Gracias, Gaby, por todo lo que haces para que este programa salga bien. Esperemos. Y nos vamos con una banda enorme también, desde su último disco, Pez. Pez es una actitud, un manifiesto volcánico de férreos principios. Arranca en 1993, creada por Ariel Gustavo Sanso, sería Ariel Minimal, acompañado por el bajista Gustavo Fósforo García, el baterista Franco Salvador y el tecladista y guitarrista Juan Ravioli. Es una de las bandas más respetadas del under argentino y llega a la Vuelta del Perro en 80 Mundos con una canción del álbum Kung Fu, su último álbum, y dicen lo que nosotros pensamos. Tratando de pasar lo mejor posible la tormenta, la banda es así. No es por guita ni por fama. Es como nosotros, no es por guita ni por fama. Es por amor. Hasta el próximo miércoles a las 23. Esto fue La Vuelta al Perro en 80 Mundos y se despide con Pez, por amor. Salir a caminar, recorriendo historia de mundos musicales, inspiración, memoria, vinilos, flashback, lo que viene, lo que fue. Las notas me transportan en un electroshock largo que suelta recuerdos que desentierro, salgo a dar la vuelta al perro, así verás en slow motion los segundos. La vuelta al perro en 80 mundos, voy a dar la vuelta al perro en 80 mundos. Hey, una implosión larga. Baby check, baby, 1, 2, 3, 4, baby, check, baby, 1, 2, 3, baby, check, baby, baby, baby, baby, baby, 1, 2, la vuelta al perro en 80 mundos, la vuelta al perro en 80 mundos, la vuelta al perro en 80 mundos, la vuelta al perro en 80 mundos, la vuelta al perro, baby check.